ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. De abajo, noticias de los medios libres. Estamos dando inicio el día de hoy a esta edición nocturna, ya de sábado 9 de noviembre, aunque ya va a salir más este noticiero el 10, ¿no? Entonces, más bien lo vamos a poner que de 10 de noviembre, ¿no? Ya por la hora en la que se está haciendo. Y sean todas y todos bienvenidos a una edición más de este noticiero que se hace con el objetivo de romper el cerco informativo y que, pues, es acá desde México. Noticias de abajo de los medios libres, y vámonos rápidamente con el menú informativo que les tenemos el día de hoy para todas y todos ustedes. Y regresamos con Chile como una de las primeras notas del bloque de internacionales, en el que tenemos un compilado de notas otra vez. 20 días de movimiento, siguen las violaciones a derechos humanos, el gobierno anuncia más medidas represivas, el pueblo llama a defender la lucha y a discutir el futuro de Chile. Diferentes medios, entre ellos Resumen Latinoamericano, The North Post, Infos.k, lapeste.org. Y bueno, sí, hay varias noticias de Chile, así que les vamos a tener el compilado. Y también vamos a tener información de Bolivia, donde nos hacen llegar un audio y donde también nos comparten un poquito de la tensión social que se vive en esta región de Sudamérica, pues tras la reelección de Evo Morales y, bueno, pues este posible golpe de Estado, ¿no?, que se está ahí anunciando. Y bueno, vamos a tener información al respecto, no le cambien. Y también tenemos desde Rojava, desde el Kurdistán del oeste al norte de Siria, un comunicado de las fuerzas de defensa sirias, actualización del frente de guerra y la resistencia continúa. Pues ya vemos que las potencias internacionales se disputan esta zona, y nos trae la información Rojava no está sola punto no blogs, también ANF Español, punto europapress.es. Y bueno, también va a ir un podcast que le vamos a recomendar que se llama Radio Rojava. Y también de Irak vamos a tener información. La ONU confirma al menos 269 muertos por la represión en las protestas iraquíes. Sigue estas protestas callejeras también sumamente violentas, ¿no? Y bueno, ya lo habíamos comentado aquí por la capacidad de fuego que hoy tiene la sociedad civil, la mayoría de iraquíes después de estos años de guerra, y bueno, entre otras, y la protesta sin duda creciente en las calles por las medidas económicas que se anunciaron hace algunas semanas. En Panamá continúan las protestas en rechazo a las reformas constitucionales. Esta es una nota que nos comparten nuestros compañeros del colectivo Voces Ecológicas de Radio Temblor en Panamá. Buenos Aires. Y bueno, también vamos a tener información de Perú, donde, bueno, pues la Red Mexicana de Afectados por la Minería informa acerca del líder comunitario que anuncia la agudización de las protestas contra la mina en sur de Perú. Y bueno, pues siguen las protestas contra estos proyectos megamineros que están pues poniendo en peligro el territorio, no solamente de Perú, bueno, aunque en esta ocasión la información corresponde a este territorio. Y de Grecia tenemos información del Telegraph que nos invita a hacer un llamamiento a la solidaridad internacional con el movimiento anarquista, los ocupas, los refugiados y los inmigrantes por la resistencia social y de clase en Grecia. Y también vamos a comentar este aniversario de su nacimiento, de Aaron Swartz, este hacker, programador, emprendedor, escritor, activista político y hacktivista de internet, que, bueno, pues él pues hay la teoría de esta política que se suicidó, pero también habla un poco su vida acerca de esta lucha por la privacidad, la lucha por construir un internet libre y para la sociedad y no para los grandes monopolios. Esta es la vida de Aaron Swartz. Les vamos a compartir una reflexión en torno a su aniversario de nacimiento. Y desde información del ombligo del monstruo acá en México, tenemos desgraciadamente un nuevo asesinato de una activista, ahora la compañera Raquel Padilla, defensora del pueblo yaqui de allá en Sonora, etnohistoriadora también del INAH, y bueno, pues otra vez una activista más asesinada en México. Y bueno, pues en ese sentido también vamos a compartir el llamado del Congreso Nacional Indígena, que denuncia la represión y el asesinato político en México, y también el llamado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional a un combo de actividades en Chiapas para este próximo fin de año. Y bueno, el comunicado del CIG, CNI, dice sobre las recientes agresiones de los capitalistas, sus gobiernos y sus cárteles en contra de los pueblos originarios de México, y la convocatoria al encuentro de mujeres, al encuentro de danza, al encuentro de cine y al encuentro también del Congreso Nacional Indígena con los pueblos del mundo. Argentina. Buenos Aires. Y también tenemos de Brigada Callejera, nos mandan un tuit de un evento político-cultural que estará por realizarse este martes 14 de noviembre. Y también vamos a tener información acerca de la detención de un integrante de CODEDI, que bueno, pues sigue la represión en contra de esta organización oaxaqueña allá en la zona de Huatulco. Pues ellos, por construir su autonomía, han sido victimizados una y otra vez, criminalizados por su resistencia, y vamos a tener información al respecto. Y nos mandan un comunicado también desde Michoacán en el que, bueno, denuncian las narcoalianzas que están haciendo unos exintegrantes de las autodefensas. Y bueno, tendremos toda la información más adelante para que la escuchen. Y también vamos a tener información de la Ciudad de México, donde hay una jornada de movilizaciones feministas en la UNAM. Y bueno, pues Desinformemos nos comparte una nota de qué es lo que está pasando en la Facultad de Filosofía y Letras, Feminismo en la UNAM, una historia, nos dicen. En mí aparecerá. Y desgraciadamente un desaparecido más, ahora Arnulfo Cerón es desaparecido, y Tlachinola, en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinola, nos comparte la información con el hashtag Arnulfo con vida. Y bueno, esas son todas las noticias nacionales que tenemos para compartirles esta vez. Ahorita vámonos a un corte musical. Ya regresaremos a desglosar cada una de estas noticias que se recopilan de los diferentes medios independientes, autogestivos, antiautoritarios, anticapitalistas alrededor del mundo y también en México, para ampliar la discusión sobre qué hacer ante la catástrofe que se nos avecina. Y seguir la resistencia, ver los ejemplos que nos están enseñando los pueblos en lucha, como Chile, como el Kurdistán, como Irak, y bueno, pues también replicar aquí algo de ese aprendizaje histórico. Vámonos con una canción. Sí, vamos a escuchar a esta bandita de estos chilenos anarcocumbieros, ¿cómo se llaman? Anarquía Tropical. Esta nos la comparten en el Mastodon. Y es una canción que se titula Prende la Mecha, y bueno, pues dedicada a la resistencia chilena, que ahorita está dando una gran batalla. Y bueno, vamos a escucharlos. Y bueno, de hecho, una de las notas habla acerca de pues cómo varios activistas han perdido un ojo, o a veces hasta dos, ¿no? En estas represiones que le están dando los pacos. Y uno de los compas de Anarquía Tropical, pues fue uno de estas víctimas, ¿no? Que perdió un ojo. Y él hace poco volvió a salir a las marchas y pues haciendo este llamado de que no importa, pues él va a seguir en la resistencia. Y bueno, pues en dedicatoria a este grupo y a toda la banda que sigue resistiendo a pesar de la fuerte represión allá en Chile. Negrita, ven, prende la mecha. Negrita, ven.

Bueno, pues ya regresamos aquí a Noticias de Abajo de los Medios Libres y vámonos con la primera información del día de hoy. Y bueno, la primera información viene siendo Chile, este compilado de notas que les tenemos preparados. Y vamos a hablar un poco de tres notas que nos comparte. Una es de North Post, en la que un decano de la Universidad de Chile habla de la utilización de medidas represivas extraordinariamente por sobre cualquier registro internacional, que es la lesión ocular. Y pues el disparo a la cabeza, ¿no?, de estos pacos y de los militares con balines perdigones, en los que pues se ha mutilado a gran parte de la población manifestándose, llegando hasta 300 casos, ¿no?, de pérdidas oculares. Y bueno, nos dice que esta es una medida como herramienta de control público, ¿no? Y vemos cómo, pues, claro, ¿no?, el que se quiera manifestar y que digan, bueno, te va a costar un ojo de la cara, pues ahora es literal, ¿no? O sea, que salgas y que realmente un órgano vital se ponga en riesgo. Ya hay una persona que ha perdido ambos ojos por perdigones. Pues también es algo bastante grave que hay que mencionar. Solo de pasada, también está el artículo de lapeste.org, en el que nos dice la Asamblea Constituyente, cabildos abiertos. Y es una pregunta en la que pues nos hace, bueno, desde una postura anarquista, lleva al cuestionamiento si realmente una constituyente vendría siendo una demanda realmente útil, o si sería más bien el sepultamiento de la indignación popular y el encauzamiento de esta lucha a las instituciones para desvirtuarla y desarmarla política y socialmente. Entonces, yo creo que voy a rescatar unas secciones de esto. Estas asambleas constituyentes dirigidas por ciertos sectores de la izquierda parlamentaria que apelan al poder institucional solo producen un desgaste y sofocamiento en la lucha que ha levantado la clase oprimida, tratando de apaciguar la fuerza de la protesta popular con un proceso más bien elitista. Así lo demuestran los gráficos presentados del proceso constituyente anterior. Organizaciones a través de asambleas. Con lo anterior escrito se puede pensar que no apostamos por la organización a través de estas asambleas. A lo que respondemos es que de ese modo asambleas no. Aportamos por la organización de asambleas de carácter territorial con principios simples como la horizontalidad, apoyo mutuo, autogestión y acción directa, donde haya una coordinación entre sí para que de este modo el carácter asambleario trascienda de una simple petición reformista como es la reestructuración de la constitución hacia resolver nuestros problemas de clase por nuestras mismas capacidades. Creemos que es una solución mucho más concreta, por lo demás es de evidente organizarnos de esta manera para así acompañarnos en nuestros conflictos y problemas cotidianos que organizarnos para hacer peticiones las cuales nunca obtendrán una respuesta y solo nos llevarán a un desgaste, a una inmensa desilusión en la lucha, dado por resultado que será instrumentalizada como trampolín político para los diversos fines de la misma política que tan defraudada tiene a las oprimidas. Vamos por la autoorganización y el control territorial. Este es un comunicado de la bueno. Y también tenemos información de Radio Mundo Real, en la que nos dice: Piñera, anuncio de paquete de leyes, convoca al Consejo de Seguridad Nacional. El presidente chileno dijo que escuchó a la ciudadanía, pero apostará una vez por un esquema represivo. Y bueno, es la misma tónica del mandatario Piñera, que es bastante fascista, ¿no? Esto de atender y de posicionarse como un ente que resuelve el conflicto, cuando en realidad sus propuestas más están enfocadas en combatir la indignación popular con un proyecto de ley antisaqueos, proyecto de ley antiencapuchados, proyecto de ley antibarricadas, equipo especial de abogados para interponer querellas por desórdenes públicos, equipo especial de fiscalía y carabineros para mejorar trabajos de inteligencia y prevenir delitos, aumento significativo de vigilancia, áreas de carabineros y PDI, reforzamiento de denuncias civiles a través de portal web, estatuto de protección para carabineros y PDI y gendarmería, urgencia proyecto de ley que moderniza Sistema Nacional de Inteligencia, urgencia proyecto que moderniza a carabineros y PDI incorporando mecanismos para protección de sus derechos humanos. Y bueno, algo asqueroso la verdad, ¿no?, que ante tanta represión, pues la apuesta gubernamental sea continuar con la represión, ¿no? Y bueno, hay otras notas que aquí el compañero nos va a dar una breve reseña. Sí, pues también las notas que nos comparte Resumen Latinoamericano. Chile crea Paco si te sacarán los ojos. La elocuente frase que refleja el daño ocular a las y los manifestantes, que nos habla de este tema que, bueno, pues ya nos mencionaba Panchov, y que también lo acompañamos con una nota que nos comparte AINFOS, que es un comunicado de la Federación Anarquista de Santiago, que es su segundo comunicado, y ellos dicen, ante la explosión social en la región chilena, pues también nos habla de esta postura que tienen el movimiento libertario, que también ha estado saliendo a la calle pues con más fuerza, ¿no?, en estos últimos días, y que bueno, pues a 20 días de la protesta, el gobierno de Piñera anuncia el recrudecimiento de la represión, anuncia una serie de medidas como la ley antibarricadas, la ley antisaqueo, pues leyes que esencialmente persiguen y criminalizan la protesta social. A pesar de ello, la gente sigue saliendo a las calles. Este pasado viernes tuvimos una movilización multitudinaria como las que hemos visto en los últimos días, y lejos de que el movimiento vaya en picada o retrocediendo, va creciendo. Y bueno, nos llamaron la atención esta semana los pacos, la policía entró a un liceo, a una escuela de niñas allá en Santiago, y porque las jóvenes, las niñas, porque son menores de edad, estaban en asamblea decidiendo un paro activo, pues entraron los carabineros y dispararon contra estas jovencitas. Y una situación que, pues lejos de calmar a la gente, pues está prendiendo más los ánimos, ¿no?, y el enojo, la rabia del pueblo. Y bueno, pues una situación que, insistimos, sigue bastante, bastante candente. También en el portal de Radio Curruf, a través de las redes sociales, podemos ver muchas de las imágenes de lo que ha estado pasando allá en Chile. Y a la par que hay estas protestas de carácter cultural, la música, las canciones, el baile, pues también la solidaridad de otros países como Argentina, como Grecia, que han estado sacando comunicados en solidaridad con el movimiento chileno. También las muchas represiones que se han estado dando en las distintas regiones de Chile, como es Valparaíso, como es Temuco, como es el propio Santiago, entre muchos otros que, bueno, pues están siendo víctimas de esta represión en distintos lugares, en hospitales, en escuelas, en plazas públicas. No solamente es contra manifestantes encapuchados o que traen una molotov, sino contra gente pacífica. Hemos visto estos disparos contra gente que solamente está, pues, gritándole su coraje, que está golpeando su cacerola, como es el movimiento con el que se ha levantado emblemáticamente esta lucha chilena, pues haciendo este cacerolazo, ¿no?, como una forma de desobediencia al estado de excepción y una forma también de desobediencia a este gobierno autoritario de Sebastián Piñera, que, bueno, pues es un personaje nefasto. Así usted puede encontrar hasta videos de bloopers en YouTube de este personaje, que en verdad no da una. Pues es un ignorante, pero bueno, pues un ignorante que tiene el poder y que está ocupando ese poder para golpear a su pueblo y declarar una guerra que no cesa, ¿no? O sea, por ahí escuchamos un noticiero y pues decían parte de esta lógica, ¿no? ¿Cómo es posible que a la agudización de la protesta el gobierno, lejos de intentar bajar el ánimo, resolver el problema, se declara en guerra, ¿no? Y bueno, pues así ha actuado actualmente la policía chilena. Y bueno, pues vamos a estar atentos. Los invitamos, como cada edición del Noticias de Abajo, a revisar los medios libres: Radio Humedales, Radio Curruf, Radio Manque, Mapo Express, Radio Placeres, Reporteras del Caos, entre muchas y muchos otros esfuerzos comunicativos que están surgiendo al calor también del movimiento social que vive Chile y que necesitamos apoyar para que siga creciendo estas manifestaciones. Así que bueno, pues si no hay más de Chile, vámonos con otro tema y a estar atentos de la solidaridad con nuestros hermanos. Quema, despierta, renuncia, Piñera. Cola Alameda, no está la moneda. Cucharas de palo frente a tus balazos y el toque de queda. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años la constitución y los perdonazos. Compramos cucharas, frente al aparato y a todo el estado. Cacerolazo, escucha vecina, aumenta la benzina y a la barricada dale gasolina. Con tapa, con olla frente a los payasos, llegó la revuelta y el we'll be right back. Y bueno, continuamos con más información aquí en Noticias de Abajo. Y ahora vamos con el siguiente tema, que es Royabá. Y bueno, pues de esto también nos va a comentar acá un poco Panchop, que anda más documentado de lo que pasa allá en el Medio Oriente. Bueno, y tenemos información de diferentes portales, entre el que destaca rojabanoestasola.noblogs.org. Y dice, administración autónoma, los métodos de Damasco no están orientados a una solución. Dice, la administración autónoma del norte y el este de Siria denuncian que el gobierno en Damasco se basa en métodos que no sirven para solventar problemas. Y bueno, el acuerdo alcanzado entre la Comandancia General del SDF y el ejército turco sobre la mediación rusa incluye un cinturón de seguridad y la protección integral del territorio sirio de los ataques de ocupación turcos. La Comandancia General de las Fuerzas Democráticas Sirias y la Administración Autónoma declararon previamente que el objetivo de este acuerdo no era la seguridad de la línea fronteriza y la soberanía siria. No se ha alcanzado ningún acuerdo sobre las instituciones y el trabajo de la administración autónoma. Todas las instituciones y el personal de la administración autónoma siguen empeñando su trabajo y cumplen con sus tareas en todos los ámbitos. La administración autónoma ha hecho un llamamiento al diálogo en numerosas ocasiones y continúa haciéndolo. La Comandancia General de las SDF y la administración autónoma han dado un gran paso hacia una solución real a la crisis siria. Y dice, en este contexto, el Ministerio de Defensa, el de Interior y el de Educación del Gobierno de Damasco han emitido diferentes llamamientos a distintas personas de dentro de la Administración Autónoma. Este método, que no apuesta por una solución, agrava todavía más la crisis. Si el Gobierno de Damasco busca realmente una solución a la crisis siria, debe anunciarlo abiertamente a las instituciones de la Administración Autónoma del Norte y el Este de Siria. Dice, la administración tiene más de 11.000 mártires en la guerra contra ISIS, más de 24.000 personas heridas y cada día hay decenas de nuevas víctimas. Y bueno, nada más para platicar un poco, hay diferentes notas. Esta es definitivamente una que nos causa bastante confusión. Porque, bueno, no sabemos realmente, nos falta profundizar todavía en el tema, pero hay una alianza turco-rusa en la que están haciendo toda una zona fronteriza para que se replieguen las fuerzas de defensa del pueblo, las YPG y las YPJ, retirarlas. Y, bueno, se están quedando más al frente las fuerzas democráticas sirias. Que bueno, las Fuerzas Democráticas Sirias es un ejército bastante fuerte, con cierto tinte autónomo. No está dentro del ejército sirio regular, pero sí combate a las fuerzas islámicas y a las fuerzas terroristas. Entonces es un panorama, una geopolítica muy compleja, que bueno, al menos yo todavía no acabo de entender del todo. Hay información del PKK que no nos queda por 100% clara. Y bueno, el AFN en español nos da un avance de la guerra, y a pesar de esta zona fronteriza y del repliegue de las fuerzas del Kurdistán, kurdas, o de las YPG, de las fuerzas de defensa del pueblo, dice, la oficina de prensa de las fuerzas democráticas han publicado su informe diario sobre la guerra en el norte de Siria. El Estado turco está violando el acuerdo de alto al fuego e intensificando sus ataques en el norte y este de Siria. Informan que Turquía está tratando de expandir su zona de ocupación en las cercanías de Til Temir, atacando las aldeas pobladas de Leilán y Güiseliye, las aldeas de Til al-Werd, al-Ishba y Til Mihmed. En las cercanías de la ciudad de Sirgen, Abu Rasan, han sido atacadas. En las cercanías de Ain Issa, el ejército turco continúa tratando de conquistar el camino internacional M4. Las aldeas de Iksibret, Kerim, Divis y Hilde fueron bombardeadas con proyectiles de artillería. Los combatientes de las fuerzas democráticas sirias se defendieron y destruyeron un tanque. Las aldeas de Serigat, Tibena y Mesutye fueron atacadas con drones armados y armas pesadas. Aquí también las fuerzas democráticas sirias ejercieron su derecho a la legítima defensa. 5 miembros de los mercenarios respaldados por Turquía fueron asesinados en la lucha, otros 6 resultaron heridos. Las fuerzas democráticas reportan 2 bajas de sus propias filas. Y bueno, así un poco el trama de la guerra. Y dice, siguen los combates entre fuerzas proturcas y milicias kurdas un mes después de la ofensiva en Ankara. Y bueno, es más explicitar esta información. Y bueno, muchos civiles han muerto, muchos miles de civiles han sido desplazados. y pues la guerra continúa, a pesar de esta alianza turco-rusa por hacer o tratar de hacer una zona neutra. Entonces pues vemos realmente con preocupación que si no se alza las voces internacionales en cada embajada del mundo, en cada portal, en cada noticiero independiente, en cada amigo que tengamos, pues sigue peligrando todavía la vida de miles de defensores del territorio, de defensores de derechos humanos, de comunicadores independientes que están en esta frontera, pues creando toda una resistencia y todo un panorama pues diferente a los hegemónicos, y que realmente pone a temblar tanto a turcos como a rusos, como al gobierno de Bashar al-Assad de Siria y al de Estados Unidos también. Entonces es algo que sin la solidaridad desde los de abajo no se va a poder trascender este muro que le están imponiendo, un muro de guerra, un muro de desolación, de desplazamiento a los compañeros del Kurdistán del oeste. Vámonos con más información. Y bueno, pues sí sigue esta guerra ahí en Turquía, y de Turquía contra los pueblos kurdos, y ahora también contra los ejércitos sirios, ¿no?, que están buscando también la libertad de esos territorios y el fin de esta guerra. Y bueno, pues a seguir defendiendo la lucha kurda, que más allá de esta complejitud, ¿no?, que tiene el panorama de los territorios, de los ejércitos, las alianzas, etcétera, pues la defensa de el pueblo kurdo particularmente pues habla de las confederaciones que están levantando mujeres, hombres, con una nueva ideología y una nueva forma de construir la política y la sociedad. Y yo creo que eso es lo que abraza a mucha gente a nivel mundial cuando está defendiendo Kurdistán. Y bueno, sabemos que luego los nombres, los países, a muchos acá en América Latina se nos pueden hacer difíciles o a veces inubicables, ¿no?, en el mapa. Pero pues los invitamos a que conozcan la historia del pueblo kurdo, a que conozcan los últimos años de su resistencia y esta valiente defensa que hoy están haciendo de su territorio, y que en los portales de ANF o Kurdistán América Latina pues nos están demostrando que pues valor no les falta, ¿no?, y están enfrentando pues con mucha dignidad esta nefasta guerra que el gobierno turco, apoyado por los rusos, están impulsando sobre ese territorio. Vamos con más información. Bueno, parece que está un poquito alto el fondo. Bueno, vamos a ponerles un audio que nos comparten desde Bolivia, y que como ustedes saben, hace un par de semanas se llevaron a cabo las elecciones en Bolivia, y con esto se llevó a cabo la reelección de Evo Morales, ¿no?, este indígena aymara que ya lleva más de 12 años en el poder, y que bueno, con esto llegaría a 20 años en el poder en Bolivia. Y bueno, para muchos ha sido pues sin duda algo importante, benéfico, en el sentido de que muchas de los derechos del pueblo aymara, del pueblo indígena de Bolivia, pues se han conseguido y construido en estos últimos años. Pero también hay problemáticas, algunas socioambientales, hay críticas hacia el Estado boliviano, que no está exento de ellas. Y bueno, pero a pesar de esto, pues se dio unas elecciones un poquito difíciles, ¿no? Con algunas dudas, se cayó el sistema electoral el mero día de las elecciones, generó mucha confusión, y la derecha pues ni tarda ni perezosa luego salió también a hacer la de tos feroz. Y de hecho hoy nos sorprenden imágenes de jeeps nazis, ¿no?, ahí en Bolivia. Y bueno, pues habla de esta derecha que está envalentonada y que está en el ánimo de querer dar un golpe de estado, pues argumentándose y agarrándose de cualquier pretexto. Y bueno, este audio nos lo comparten, vamos a escucharlo, y es un poco de lo que nos habla de la relación que está pasando el pueblo boliviano con esta tensión interna, esta posible golpe de estado que nos informan. Vamos a escucharlo y regresamos. Vamos a escucharlo. Buenas tardes, compañeras, soy Adriana Guzmán Arroyo del Feminismo Comunitario Antipatriarcal de Bolivia. Para comentarles lo que está pasando aquí en Bolivia, ustedes saben que después de las elecciones han habido conflictos, son 15 días de paro, porque se ha planteado que ha habido un fraude. No han aceptado ni la oposición ni los grupos de derecha una segunda vuelta, no han aceptado la auditoría que en este momento está realizando la ONU. Para nosotras queremos denunciar un golpe cívico y religioso, porque finalmente quienes están organizando, encabezando este golpe de Estado son los comités cívicos, que son organizaciones, grupos fascistas, grupos racistas que han financiado grupos armados el 2008 y que hoy han reaparecido estos grupos armados, y son esos grupos que están en las calles de diferentes departamentos del país, en los barrios, aterrorizando con escudos, con palos, con cascos, están armados, seguramente financiados. Hay represión en la calle por nuestra cara, hay represión a las mujeres, a los hombres indígenas. Han habido enfrentamientos a partir de estos ataques racistas. Finalmente los militantes del MAS, organizaciones sociales, han salido a las calles a marchar y han tenido que defenderse frente a estas agresiones, a esta violencia racista. Los heridos de organizaciones sociales, que principalmente son heridos de los ayllus indígenas de Potosí, no quieren ser atendidos en los hospitales. Los médicos están con estos grupos que se han autodenominado en defensa de la democracia, con estos comités cívicos. Entonces han cerrado los hospitales para todos los que tienen cara de masistas, es decir, para todos quienes somos mujeres y hombres originarios. Hay autoridades que vienen de las organizaciones sociales, que han sido secuestrados, que los han detenido en la calle, los han hecho arrodillarse, los han humillado, los han golpeado y ahora están secuestrados. Hay autoridades de organizaciones sociales, dirigentes, representantes de organizaciones sociales que han sido golpeados, que también se desconoce su paradero. Finalmente les informamos esto para convocarlas a pensar con nosotras cuáles pueden ser las salidas, porque lo que vemos es un golpe desorganizado también, porque no hay una cabeza, se están peleando la cabeza de este golpe de Estado. Las organizaciones sociales hemos hecho este proceso de cambio, y más allá de defender a Evo Morales o de defender la presidencia, estamos saliendo en defensa de lo que es este proceso. Si no hubiera habido este proceso, no podríamos ni siquiera nombrar ni reconocer el racismo, el fascismo, la explotación. Entendemos que hay muchos cuestionamientos al gobierno, ustedes saben que nosotras también lo hemos hecho, que no se ha acabado con las políticas extractivistas, que no se ha acabado con la matriz capitalista económica del país, que no se han acabado con contratos con las transnacionales, pero también reconocemos que hay muchas transformaciones. Si no hubieran sido por esas transformaciones, nuestras guaguas no hubieran tenido educación, no hubieran llegado a la universidad. Lastimosamente hay un análisis reduccionista que dice que todos son lo mismo, tanto estos fascistas como el Evo, como el Mesa. El audio es para convocarlas a ayudarnos a pensar, porque las declaraciones de feministas en Bolivia y de feministas en Europa son declaraciones en contra del proceso, pidiendo la renuncia también de Evo Morales, porque es el peor, la peor derecha que ha tenido el país, y creemos que eso no es cierto. Los posicionamientos de las feministas son que es una disputa de poder entre machos, y definitivamente para nosotras no lo es. Si bien está de por medio que son hombres y que están y que prima su machismo, hay por detrás una pugna por un proyecto político de país que hemos ido construyendo las organizaciones sociales y no solamente el gobierno. Esta idea de que todos son lo mismo, nos pone a las feministas como por encima del bien y del mal. No podemos posicionarnos del lado ni del proceso, ni del lado ni de ningún lado. Creemos que esa es también una herencia de un feminismo colonial, porque las feministas no estamos por encima de lo que está pasando, porque es a nuestras hermanas y a nuestros hermanos que están agrediendo. Y decir que todo es lo mismo no nos parece ni suficiente ni que aporte a la resolución de los conflictos ahora, y esos han sido los posicionamientos de feministas en Bolivia, en Europa, y de organizaciones que están apoyando, sobre todo medioambientalistas, que están apoyando porque supuestamente es un gobierno, el gobierno más extractivista, y creemos que no lo es. Tenemos cuestionamientos, pero estamos viendo cómo se está atentando contra este proceso que hacemos las organizaciones todos los días. Les convocamos, les pedimos desde sus experiencias, desde las experiencias en Venezuela y en otros territorios, que nos ayuden a pensarnos cómo enfrentar esto. Creemos que el gobierno también tiene que posicionarse ahora, tiene que plantear una posibilidad que definitivamente pasa también porque hayan elecciones sin el Evo, pero no sabemos si con eso va a parar esto, que es una una arremetida contra un proceso. No solo quieren robar el poder, no solo quieren tomar el poder del Estado, sino quieren retomar el poder sobre nuestros cuerpos. Y por eso es un movimiento movido por el racismo y por eso tanta violencia contra nuestros cuerpos. Bueno, hermanas, esperamos que puedan comunicarse, los audios que puedan mandar los vamos a hacer circular con otras organizaciones, audios de acompañamiento, de crítica, de autocrítica, de su experiencia, de cómo enfrentar esta arremetida contra los procesos de autonomía que queremos instalar desde los pueblos. Bueno, pues escuchamos este audio que nos envían desde Bolivia de lo que está pasando en estos momentos allá, una situación que se vive bastante tensa. En varios portales nos informan pues de las propias motines que se han sumado la policía con estos grupos de derecha que hoy están planteando este posible golpe de Estado. Y bueno, aquí como habíamos comentado hace un momento, pues el gobierno de Evo Morales, pues si bien tiene varios puntos a favor, también tiene otras críticas. Y bueno, no es un Estado perfecto, ni necesariamente popular, pero sin duda ha significado un avance para los derechos de los pueblos indígenas aymaras, y que hoy está, pues por eso, siendo golpeteado por parte de los grupos de derecha. A ver, aquí hay un comentario. Bueno, entendemos que sí existen diferencias entre gobiernos de derecha y gobiernos de izquierda. Sin embargo, al representar el poder estatal, como cualquier movimiento indígena, movimiento de lucha, pues requiere de la incorporación a un sistema económico global, a un sistema político pues homogenizante, totalizante, y pues esto quiere decir que ha tenido que seguir o continuar con prácticas que son lesivas en contra de comunidades indígenas, en contra de la madre tierra, en contra de luchadores sociales. Entonces, sí, no estamos apostando por el regreso de la derecha, sino por el fortalecimiento de las izquierdas que no están institucionalizadas, que no gozan del favor gubernamental y que siguen por la reivindicación de sus derechos autónomos y pues de la defensa de sus territorios. Bueno, ya hay varios colectivos que en los que pueden revisar esta información, entre los que destaca chasquiclandestino.org. Vámonos con más información. Muerte a los Refor. Y regresamos con más información ahora de RTVE, en la que nos dice: la ONU confirma al menos 269 muertos por la represión de las protestas en Irak. Una disculpa por la introducción de nuestro compañero de la nota. Todavía no sabemos cuántos son la cantidad de militares muertos. Todavía no sabemos realmente a qué escala de esa militarización de la sociedad civil estamos hablando. Definitivamente no estamos hablando de un ejército regular contra otro ejército regular, ni de una sociedad 100% militarizada. Sí existen armamentos de guerra, como en cualquier país balcanizado por Estados Unidos, vamos a encontrar esas características. Sin embargo, hay una gran indignación popular y una gran represión por parte del gobierno frente a esta indignación. Hay videos, hay registro audiovisual en lo que destacan el asesinato de personas con banderas, de personas siquiera sin estar haciendo nada, en piquetes, en barricadas. Y ante esto la ONU dice, pues sí, confirma el fallecimiento de 269 personas en las protestas. Y dice: otros grupos armados han perpetrado asesinatos deliberados. Solo esta mañana la Oficina de Derechos Humanos en Ginebra fue informada de la muerte de 5 manifestantes asesinados anoche frente al edificio de gobernación de Basora. Además de los muertos, se han contabilizado al menos 8.000 heridos, incluidos agentes de seguridad y militares, entre el 1 de octubre y el 7 de noviembre. El número, y es interesante que no hablen de número de cifras de fallecidos dentro de las organizaciones castrenses. El número exacto de víctimas puede ser mucho mayor. La mayoría de ellas han sido impactadas por munición real disparada por las fuerzas de seguridad y elementos armados, que muchos han descrito como milicias privadas, ha señalado el portavoz de la Oficina de Derechos Humanos. Otros han sufrido el uso innecesario, desproporcionado e impropio de armas menos letales, como gases lacrimógenos. Y bueno, hay una denuncia por arrestos en la que dice que

Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas. Y bueno, pues ahí tuvimos la información de Radio Temblor, que nos habla de cómo siguen estas protestas en rechazo a las reformas constitucionales allá en Panamá. Vamos a continuar con más información aquí en Noticias de Abajo. Y nos comparten información del Telegraph, telegraph.ph, de Infoagitación, en el que dice: llamamiento a la solidaridad internacional con el movimiento anarquista, los ocupas, los refugiados y los inmigrantes, la resistencia social y de clase en Grecia. Y dice: desde el verano pasado, después de las elecciones del 7 de julio y el cambio de gobierno, una campaña estatal represiva está en marcha en Grecia. Desde el principio se ha dirigido a la población en dificultades y en particular al movimiento anarquista. Sentadillas y estructuras autoorganizadas del movimiento refugiados e inmigrantes, la resistencia social y de clase en general. Uno de los primeros pasos del nuevo gobierno de derecha fue la abolición de la libertad de asilo universitario, para lo cual el ejército o la policía no pueden ingresar a una ubicación universitaria sin la aprobación del rector. La militarización del distrito Exarchia, un distrito de Atenas con un pasado y presente lleno de luchas, y el desalojo de las sentadillas para los refugiados y la posterior transferencia de cientos de refugiados e inmigrantes a campos de concentración, dando cuenta de las políticas anti-inmigrantes de la Unión Europea dirigida al totalitarismo moderno. Esta campaña de represión continúa. Se plantean nuevos desalojos en cuclillas y, mientras tanto, a través de una serie de nuevas leyes, se abolió sustancialmente la libertad de huelga. Se promovió la privatización de las necesidades sociales básicas y se liberalizó completamente el saqueo de los recursos naturales por multinacionales en todas partes del país. Por otro lado, los colectivos sociales de clase y políticos ya están tratando de construir las primeras barricadas contra los planes antisociales del Estado y los patrones. La manifestación masiva del 14 de septiembre de 2019, organizada por la Asamblea No Pasarán, fue una primera respuesta dinámica contra los planes del Estado por parte de miles de personas que luchan en las calles, indicando claramente que el movimiento no se retirará antes de la represión estatal. Ante la represión estatal, continuará luchando en todos los frentes en lo que se está produciendo un ataque estatal y capitalista. Contra el ataque represivo del Estado griego y su inminente escalada, nos solidarizamos con el movimiento anarquista, las sentadillas políticas y las sentadillas para inmigrantes y refugiados y las realidades de la lucha desde las sentadillas Mundo Nuevo y la Libertatia en Salónica, que es casi completamente reconstruido, para la posición en cuclillas de Lela Karagiani, de 37, en Atenas, con 30 años de historia detrás, y con todas las luchas sociales y de clase en Grecia. Los levantamientos populares en Ecuador y Chile, la vigorosa resistencia en la revolucionaria Rojava, las continuas movilizaciones en Grecia, Francia, Turquía, Palestina, los pequeños y grandes actos de resistencia en todo el mundo nos dan esperanza y fortaleza y demuestran que el enemigo es fuerte pero no invulnerable. Intensifiquemos y difundamos la lucha y la lucha organizada por la revolución social, por la anarquía. No pasarán, la solidaridad ganará. Y este bonito comunicado se los vamos a pasar en nuestras redes. Vámonos con más información. Y bueno, vamos también ahora con una nota. Este es un poco de memoria histórica. Queremos hablarles de Aaron Swartz, o Aaron Hillel Schwartz, un chico que nació en Chicago el 8 de noviembre de 1986 y falleció el 11 de enero en Nueva York en 2013. Fue un programador, emprendedor, escritor, activista, político y hacktivista de Internet. Estuvo involucrado en el desarrollo del formato de fuentes web RSS y el formato de publicación Markdown. La organización Creative Commons, él fue uno de los fundadores cuando tenía como 8 años, 10 años. O sea, era un niño genio. De hecho, la foto que aquí aparece de 23 años, pues fue cuando falleció. Y estaba así con la presión de que la policía lo estaba sigue y sigue. De hecho, pues, su familia acusa a la policía de que tanta presión y tanto de quererle a él asentar esta idea de que estaba haciendo terrorismo a través de las máquinas. Lo que sí es que él ganó muchísimo dinero y casi todos sus inventos o creaciones son de carácter libre, como el Creative Commons, y mucho de su dinero lo daba para movimientos sociales, o sea, para movimientos anarquistas, libertarios, y también por eso se acarrió mucha pues problemática con las autoridades, ¿no? Fue diseñador jefe del proyecto inicial Open Library. También se centró en la sociología, la conciencia cívica y el activismo político. En 2009 ayudó a lanzar el Comité Campaña por el Cambio Progresivo, Progressive Change Campaign Committee, para saber más sobre el activismo online efectivo. En 2010 fue miembro del Centro de Ética de la Universidad de Harvard. Cofundó además el grupo de línea Demand Progress, conocido por su campaña en contra de la ley SOPA. Más tarde cofundó el grupo activista internacional Rock Strikers y trabajó en la fundación Abbas. El 6 de enero del 2011, Schwartz fue arrestado por el Departamento de Policía del Instituto Tecnológico de Massachusetts, del MIT, bajo los cargos de fraude electrónico, fraude informático, entrada ilegal e imprudente a un ordenador protegido y daños. Después de conectar una computadora a la red MIT desde un armario sin vigilar ni cerrar y poniéndola a descargar publicaciones académicas automáticamente desde JSTOR, usando una cuenta de invitado que le proporcionó el mismo instituto. Los fiscales federales después le imputaron los cargos de fraude en línea y 11 violaciones al acta de fraude y abuso computacional, arrastrando una pena máxima que ascendía a una multa de $1,000,000, 35 años de prisión, incautación de bienes, indemnización y libertad vigilada. Se suicidó mientras permanecía en calidad de acusado por la Magistratura Federal de los Estados Unidos por robo de información, una persecución que fue tildada por la familia como el producto de un sistema criminal judicial plagado de intimidación y enjuiciamientos excesivos. En junio del 2013, Schwartz fue incluido póstumamente en el Salón de la Fama del Internet. Y bueno, pues los invitamos a que conozcan más su vida y obra. De hecho, hay una película que habla sobre la vida de este compa, que en los Hack Labs es súper conocido. En muchos Hack Labs, por ejemplo, del Estado español o de la Península Ibérica, pues su rostro engalana, ¿no?, estos espacios, porque es una figura, un ícono del movimiento Hack Lab, del movimiento de software libre, de esta lucha por la defensa de la privacidad y las redes libres. Y bueno, aquí queremos compartirles una frase que de hecho la pusimos aquí en el Diáspora y que es una de las tantas frases que él pues se dejó, ¿no? Dice: sé curioso, lee mucho, intenta cosas nuevas. Lo que mucha gente llama inteligencia se reduce a curiosidad. Aaron Schwartz, 1986-2013. Y pues es Aaron Schwartz Day, ¿no?, la fecha 8 de noviembre para todos los Hacker Labs y todos los hackers que están en lucha y en movimiento. Vámonos con más información. Y bueno, pues ¿qué pasó con ese fondo que se nos...? Parece que se fue el fondo, pero ya aquí está. Y bueno, continuamos con más información. Ya les veníamos platicando aquí sobre lo que vive esta isla de Haití. Y el presidente Jovenel Moïse, bueno, pues ante la movilización social que ya lleva 8 semanas ininterrumpidas de movilizaciones, de bloqueos, de manifestaciones, con varias decenas de fallecidos y con la ignorancia de parte de muchos medios internacionales sobre la problemática, no podríamos decir esto de Venezuela o de otros lados porque ya estaría en todos lados sonando, ¿no? Pero desgraciadamente es Haití, un pueblo abandonado por muchas razones, un pueblo digno que todavía sigue en resistencia y que desgraciadamente se viene todavía una alza represiva mucho más fuerte para deshacer todas estas movilizaciones. Radio Mundo Real nos comparte un extracto con del reporte de Lautaro Rivara desde Puerto Príncipe. Vamos a escucharlo para ver qué nos comentan desde allá. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Mundo Real. Estamos en Haití en la octava semana consecutiva de protestas, inmensas manifestaciones que, como hace 2 meses, siguen exigiendo la dimisión inmediata del presidente Jovenel Moïse, la solución de una crisis económica, energética y política que no deja de agravarse, y también el cese de la injerencia extranjera en los problemas internos del país. La situación sigue bien complicada en las calles, realmente es extraño el día que no encontramos protestas multitudinarias, y todo tipo de actividad estatal, comercial o civil se encuentra prácticamente paralizada hasta el día de hoy. La novedad ha sido que diferentes organismos de derechos humanos han comenzado a posicionarse sobre la crisis haitiana. En particular, Amnistía Internacional hizo un informe en donde constata diferentes casos de uso desmedido de la fuerza de parte de la Policía Nacional. Y también la propia ONU se pronunció reconociendo al menos 42 muertos en las últimas semanas de protestas. La novedad más preocupante en este momento es que sectores del gobierno han comenzado a estimular el accionar de grupos criminales y grupos paramilitares que irrumpen en algunas de las periferias urbanas más movilizadas o bien en algunas comunidades rurales para aterrorizar a la población y evitar la sucesión de masivas movilizaciones. Lo que estos sectores quieren es básicamente llevar al país hacia una guerra civil, hacia una guerra social que esté de alguna forma justificando una ocupación extranjera por parte de los Estados Unidos, algo que lamentablemente no es novedoso en el país y ya ha sucedido en otras coyunturas. Es normal que sectores de la burguesía y la oligarquía haitianas, cuando son incapaces de resolver sus propios diferendos, recurran a potencias imperialistas para de alguna forma arbitrar estos conflictos. En ese marco es destacar que el gobierno nacional hace poco tiempo solicitó asistencia alimentaria a los Estados Unidos a través de una carta presentada por su canciller y en donde se solicitaba junto con esta ayuda alimentaria su contraparte logística para poder distribuirla, lo que ha sido entendido por sectores de la oposición como una invitación a una ocupación militar encubierta, dado que serían militares norteamericanos los encargados de estar distribuyendo presuntamente esta asistencia alimentaria. En los últimos días también ha arribado al país un buque norteamericano que supuestamente tendría funciones de asistencia médica, pero que bueno, ha implicado en concreto el desembarco de algún número todavía pequeño de tropas norteamericanas, así que es importante alertar a toda la comunidad internacional sobre una estrategia de remilitarización del país en curso que, por supuesto, no haría más que agravar las dimensiones de esta crisis. Por último, los diferentes sectores de la oposición no han dejado de tomar la iniciativa, mientras que los sectores más conservadores, nucleados en la llamada alternativa consensual, ya han presentado una lista de eventuales candidatos para suceder al presidente Jovenel Moïse. Los movimientos sociales y los sectores progresistas y de izquierda aglutinados en el Foro Patriótico no han dejado de movilizarse en al menos 6 o 7 de los 10 departamentos del país, pidiendo no solamente la dimisión del presidente, sino una serie de reformas políticas y económicas estructurales, dado que, como vemos en otros países, las largas décadas acumuladas de políticas neoliberales y neocoloniales también han entrado en crisis en Haití y parecen no tener solución. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en mundo real. Escuchamos este audio de nuestros compañeros de Radio Mundo Real y que nos hablan de esta situación tan trágica que se vive allá en Haití. Y bueno, vamos a estar atentos a las movilizaciones y pues desde aquí nuestra solidaridad con este pueblo que pues fue el primero que se sacudió el esclavismo acá en América. Y bueno, vamos a continuar con un corte musical y regresamos con ustedes. Vamos a escuchar a Berenice, esta compañera que canta desde Costa Rica y que nos habla de Centroamérica, nos habla de Nicaragua, nos habla de las presas políticas, particularmente de Nicaragua. Y bueno, vamos a escucharla y regresamos con ustedes aquí a Noticias de Abajo de los Medios Libres. Manifiesto para la libertad de Amaya Coppens, Victoria Obando, Heidi López, Yaritza Mairena, Yolanda Sánchez. Hay más de 20 presas políticas en Nicaragua. No queremos más presas políticas en la revolución latinoamericana. Los días andan escabrosos, los periódicos revelan fotos, tanta sangre.

Y continuamos con más información. Ya estamos de regreso ahora en el bloque de nacionales, desde el ombligo del monstruo, y entramos con, desgraciadamente, con noticias pues tristes, noticias que nos desgarran. Una vez más, otro feminicidio se vuelve pues noticia de los titulares pues hegemónicos y no hegemónicos del país. Hay varios portales que retoman esta información, entre los que destacan El País, hay información de Redes, hay información de Grieta.org. Los zapatistas también condenan este feminicidio. Y bueno, hay un comunicado que suscribe esta Gloria Muñoz. Vamos a darle lectura. El jueves por la noche nos enteramos de tu asesinato. Tardé en digerir que no moriste, así nomás, que no partiste, como decía la mayor parte de los adoloridos. Mensajes que no se atrevían a señalar que fuiste asesinada, que alguien, dicen que tu pareja, te quitó la vida y nos privó de pronto de tu lúcida presencia, tu humor, tu compromiso y tu conocimiento de la historia de la tribu Yaqui, a la que le dedicaste no solo tu riguroso trabajo como investigadora, sino tu vida y activismo. Raquel, debo decirte que tu muerte me llenó de rabia, dolor y de miedo. Regresé a casa de madrugada luego del cierre de edición de Hojarasca y de pronto sentí que el taxista podría siquiera hacerme daño. ¿Por qué? Porque soy mujer. Y en este país se asesina a 10 mujeres al día, solo por eso, porque pueden. Y esto es lo que logran, que tengamos miedo. Los reportes de tu muerte hablan de un feminicidio, y en redes sociales las mismas que tanto frecuentabas se apresuran a separar el asesinato de tu trabajo comprometido con las luchas territoriales, especialmente la del pueblo Yaome, también conocido como Yaqui. ¿Es menos terrible pensar que un hombre se sintió con derecho de quitarte la vida? Tu muerte, querida maestra, no es aislada, sino parte de una cascada imparable de asesinatos en un país en el que se les arrebata la vida a las mujeres, a migrantes, defensoras, periodistas, jóvenes, niños, como los de la familia Levarón, a quienes además se revictimiza con miserables argumentos. Querida, te recuerdo activa con las mejores causas de este país que se desangra, íntegra y luchadora, además de corredora. Si el día que te quitaron la vida corriste 5 kilómetros en 31 minutos, madrugaste y a las 5 de la mañana ya estabas tomando café. A las 12 del día, 4 horas antes de que con un arma blanca te hirieran de muerte, nos ofreciste un poco de historia de Bavispe, el municipio donde se encuentra la comunidad mormona a la que pertenece la familia Levarón. Te recuerdo también en las marchas exigiendo justicia por los 49 niños de la guardería ABC, o recientemente acompañando a una comisión de yaquis al Museo de las Culturas de Suecia, donde reclamaron sus objetos sagrados. Acompañaste el recorrido por Sonora del Consejo Indígena de Gobierno, encabezado por Marichuy, y como nadie te mantuviste firme todos los días exigiendo la liberación del preso político yaqui Fidencio Aldama, encarcelado en el contexto de su lucha contra un gasoducto en su comunidad Loma de Bacum. Y es su reciente visita a Sonora. En su reciente visita a Sonora, el presidente de México dijo a los yaquis: ya quisieran los antropólogos, sociólogos e historiadores tener su inteligencia. Deberían venir con ustedes a aprender. Y tú, en tu territorio, respondiste de inmediato. Esta antropóloga historiadora ahí se la vive. Y solo puedo decir a los yaquis: ya quisieran los presidentes tener su inteligencia. Deberían venir más seguido con ustedes para dialogar con todos, con más razón con los que están defendiendo su territorio, y aprender. Así declara. Raquel, no alcanzan las palabras para honrarte. Le harás falta a los Yaome, a los compañeros de Lina, a tus alumnos, a la historia que está por contarse, y sobre todo a tus 3 hijos y al resto de tu familia. Nos harás falta a todas, y exigiremos justicia como tú lo hiciste frente a cada feminicidio, porque aunque tu muerte es un poco la nuestra, estoy segura de que tú nos quieres vivas y luchando. Justicia para Raquel. Y bueno, pues palabras que también pues suscribimos aquí desde Noticias de Abajo, y que pues no hay mucho que decir, ¿no?, frente a esto. Realmente es lamentable el contexto que se vive en México, de una gran cantidad de mujeres y hombres y niños, pero sobre todo mujeres asesinadas por el simple hecho de ser mujer, frente a la inacción, frente a la desprotección por parte del gobierno para parar estas cifras de muerte. Y bueno, pues a seguir la lucha, a condenar este feminicidio y todas las violencias machistas que se ejerzan en cualquier espacio, en nuestra familia, en nuestras relaciones de pareja. Si vemos a una persona en la calle sufriendo alguna de estas violencias, pues interpelar a esas personas, reconstruir ese tejido social que tanto el narcotráfico, el gobierno, la cultura hegemónica han destruido, para volver a las mujeres un objeto desechable. Y bueno, pues con esto cerramos esta nota. Vámonos con más información. También está el medio de Grieta, que nos comparte también información, y El País. Bueno, ya está. En otra información, que de nuevo se nos fue el fondo. Esto es Unidub, ¿qué les pasa? Que siempre acá uno pone, presumiendo de los Unidub. Y ahora ya no quisieron. Vamos a escuchar a los Catalites. Y bueno, ahí está. Y bueno, ahora vámonos con, primero, un pronunciamiento que trae el Congreso Nacional Indígena, que tiene que ver con esto mismo de los asesinatos y la represión que se ha lanzado en contra de los pueblos originarios. Y sacan un comunicado que dice: pronunciamiento conjunto del CNI y el EZLN sobre las recientes agresiones de los capitalistas, sus gobiernos y sus cárteles en contra de los pueblos originarios. Los que somos pueblos, naciones, tribus y barrios del CNI y el EZLN condenamos los siguientes hechos que a continuación presentamos. Denunciamos el ataque a las comunidades originarias del pueblo Nahua de San Mateo Coanala, San Lucas Nextelenco, San Gabriel Ometoxtla, San María Zacatepec y la colonia José Ángeles del municipio Juan Cebonilla, cuando el pasado 30 de octubre fueron reprimidas con golpes y balas de goma, incluso en contra de niños, mujeres y personas de la tercera edad, por la Policía Federal, la Policía Estatal de Puebla y la Guardia Nacional. El despliegue de las fuerzas represivas en contra de los compañeros es para concretar el envenenamiento del río Metlapanapa como parte del llamado proyecto integral para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la zona industrial de Huejotzingo, Puebla, conocida como Ciudad Textil, mismo que forma parte del megaproyecto de la infraestructura urbano-industrial conocida como Proyecto Integral Morelos, el cual ya cobró la vida del compañero Samir Flores. Condenamos el cobarde ataque que sufrió la comunidad wixárika y tepehuana de San Lorenzo de Azcaltán en el municipio de Villa Guerrero, Jalisco, el pasado 3 de noviembre, a manos de los caciques Fabio Ernesto Flores Sánchez alias La Polla, Javier Guadalupe Flores Sánchez y Mario Flores, quienes a bordo de 3 camionetas y acompañados de gente armada emboscaron a los comuneros y autoridades, atacando con completa impunidad, golpearon hasta dejar gravemente heridos a los compañeros Ricardo de la Cruz González, Noé Aguilar Rojas y Rafael Reyes Márquez, quienes se encuentran recibiendo atención médica. Estos intentos de homicidio, que permanecen descaradamente impunes, son orquestados para detener la digna e histórica lucha por la tierra, misma que ambicionan quienes se sienten por ser dueños del dinero, dueños de la región, y que han contado siempre con la plena complicidad de instancias de gobierno que buscan hacer negocios millonarios con la tierra comunal. Exigimos la presentación con vida de los compañeros Carmelo Marcelino Chino y Jaime Raquel Cecilio del Frente Nacional por la Liberación de los Pueblos en el Estado de Guerrero, quienes se encuentran desaparecidos del pasado 22 de octubre, luego de que salieran de su dirección a la localidad de Guamuchapa, procedentes de Acapulco. Este acto criminal se suma a la criminalización, persecución, asesinato y desaparición en el estado de Guerrero y en todo México a quienes luchan por el respeto a los territorios indígenas. Asimismo, denunciamos la detención y desaparición por varias horas del compañero Freddy García del Comité de Defensa de Derechos Indígenas CODEDI, a manos de agentes policíacos de Oaxaca, luego de que asistiera a una presunta reunión de trabajo con funcionarios de gobierno, acusándolos de cargos absurdos para criminalizar la digna lucha de CODEDI y el compañero Freddy García en contra del despojo y la represión capitalistas. Exigimos la libertad inmediata e incondicional de nuestro compañero Freddy García. Los capitalistas, sus cárteles y sus gobiernos imponen la muerte con grupos armados para despojar a los pueblos indígenas, sean del mal gobierno, grupos de choque o delincuentes. Para nosotros los pueblos es la violencia, el terror y la indignación. Para ellos la impunidad y la garantía de que sus crímenes se traducirán en ganancias a costa de los pueblos enteros. Y bueno, pues un comunicado que saca en el portal de enlacesapatista.zln.org.mx, y donde también nos comparten las invitaciones que le han titulado como Por la Vida, Diciembre de Resistencia y Rebeldía. Y bueno, la Comisión Sexta del EZLN nos invitan a varias actividades. La primera de ellas es la segunda edición del Festival de Cine Putdacust Jaltic, a celebrarse el día 7 de diciembre, del 7 al 14 de diciembre del 2019, en el Caracol Jacinto Canek, en Sidesi de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. También se va a hacer el primer comparte de danza. Bueno, y dejan un correo por si quieres registrar algún documental, video que quieras presentar, una película. segundo festival de cine @stln.org.mx. También están invitando al primer comparte de danza Báilate Otro Mundo a celebrarse el día 15 de diciembre del 15 al 20. Esto en la sede también Jaracol Jacinto Canek en Sidesi, Chiapas. Y te puedes registrar a participante primer comparte danza @stln.org.mx y asistente primer comparte de danza @stln.org.mx. También se va a llevar a cabo un foro en defensa del territorio y la madre tierra los días 21 y 22 de diciembre. Esto va a ser también en el Sidesi de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el Caracol Jacinto Canek. Y también para las compañeras, el segundo encuentro internacional de mujeres que luchan, que se va a llevar a cabo del 26 al 29 de diciembre en el semillero Huellas de Caminar de la Comandante Ramón, en el Caracol Torbellino de Nuestras Palabras, en la zona Tzokchok, en la comunidad de Morelia, en el Mares, 17 de noviembre, el mismo lugar donde fue el primer encuentro del año pasado. Y bueno, para registrarse está el correo estamosprendiendo@stln.org.mx. Y dice, al encuentro en el semillero, pues solo se podrán ingresar mujeres que luchan con sus pichitos y son menores de 12 años. No se permite la entrada a varones a ese lugar, ni modos. Y bueno, pues ahí está la invitación a estas actividades. Y también, por último, la celebración del 26 aniversario del inicio de la guerra contra el olvido. Esto a realizarse el 31 de diciembre y el 1 de enero del 2020 en el Caracol Torbellino de Nuestras Palabras, allá en la comunidad de Morelia, en el Mares, 17 de noviembre, esto en Año Nuevo. Y bueno, ya bastantes actividades que están programadas para diciembre por parte del EZLN. Y bueno, pues vamos a estar atentos a estas actividades y seguramente les traeremos el reporte acá en Noticias de Abajo de los Medios Libres. Vamos con más información. Y regresamos con más información. Las compañeras de Brigada Callejera, esta organización de defensa del derecho sexual, del derecho al trabajo sexual, nos comparten un evento que dice: por la defensa del derecho al trabajo y las fuentes laborales de las y los trabajadores no asalariados, incluidas las trabajadoras sexuales de la Ciudad de México, Brigada Callejera participa activamente en el FEDETNA, que es Frente en Defensa del Trabajo No Asalariado. Bueno, aquí podemos encontrar a las amas de casa también. Y nos invitan al evento político-cultural por una ley de trabajo no asalariado que defienda nuestros derechos y las conquistas laborales obtenidas en el pasado. La cita es el martes 12 de noviembre a las 9 de la mañana en la esquina de Donceles y Allende. Muchos dicen que debemos desaparecer, que ocupamos un lugar que no nos pertenece, pero pocos saben que llevamos siglos ahí. Nosotros damos alegría, distracción y nostalgia a las plazas, calles y avenidas de la Ciudad de México. Y bueno, ahí están los datos del contacto, les vamos a publicar en nuestras redes los datos para que asistan a este evento político-cultural. Y bueno, un saludo a todas las compañeras que están trabajando arduamente por su familia, por un ingreso sostenible y por la reivindicación de este difícil y no reconocido y no tan reconocido trabajo, que es el trabajo sexual. Vámonos con más información. Y bueno, regresando a las notas de denuncia, la Que Huelga Radio, en su portal quehuelga.net, nos comparte la siguiente nota: detención de integrante del CODEDI. Denunciamos que el día 6 de noviembre del 2019, aproximadamente a las 19 horas, fue detenido el compañero Freddy García Ramírez, quien forma parte de la Comisión Política del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas, CODEDI. La detención fue realizada por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones. Fue detenido en compañía de un compañero que ya fue liberado. La detención se da cuando iba en camino a una reunión con funcionarios de gobierno, lo que nos hace pensar que es una trampa como hace 2 años cuando emboscaron a la camioneta donde viajaban compañeros del CODEDI y asesinaron a 2 de ellos menores de edad. Ellos también fueron convocados a una reunión. Vemos que el gobierno no cambia sus métodos para callar las voces de resistencia. Todo esto se da en el marco de las movilizaciones en contra de la impunidad, por la justicia y por los derechos humanos. Se está haciendo la denuncia de la criminalización, persecución y hostigamiento en contra de los pueblos que integran la organización CODEDI y los 10 asesinatos en contra de las organizaciones que integran estas movilizaciones, de los cuales son 5 asesinatos impunes desde el 2017 de compañeros de esta organización. Exigimos la liberación inmediata de nuestro compañero y que las demandas que se estuvieron en las movilizaciones de hoy sean cumplidas. Y firma el Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas, CODEDI. Y bueno, nuestra solidaridad con nuestras y nuestros compañeros del CODEDI. Vamos con más información. regresamos con Michoacán, con la información de Michoacán, en la que nos dicen un mensaje de nuestro grupo de Tejerción. Aquí la Michoacán, 8 de noviembre de 2019. A los pueblos Maquil, San Miguel Aquista, Estanzuela, Corralitos, La Naranja, El Otate, La Minita, El Guasimal, La Roblera, La Lima, Solima, Puerto de Xayacate, El Ocote, Tierras Aradas. Y dice a todas las comunidades del municipio de Aquila, al Congreso Nacional Indígena, a las comunidades indígenas del país, a los medios de comunicación nacional e internacionales que han estado al tanto de lo que ocurre en Michoacán y en la Sierra Costa, a las instituciones de seguridad estatal y federal. Informamos por medio de este comunicado que a partir del 8 de octubre de 2019, quienes presentamos este documento, reportamos un grupo de delincuentes al mando de Agustín Villanueva Ramírez y de Semey Antonio Verdía Cepeda, antiguos miembros del grupo de autodefensas. Sin embargo, estos personajes acordaron entregar las comunidades indígenas del municipio de Aquila y sus recursos naturales al cartel Jalisco Nueva Generación, con el objetivo de iniciar sus operaciones delictivas, tales como la extorsión, el secuestro, las desapariciones, los asesinatos, el cobro de piso, la explotación ilegal de recursos naturales, el tráfico de drogas, es decir, todas las actividades de la delincuencia organizada. Agustín Villanueva Ramírez y Semey Verdía Cepeda son los autores intelectuales de los siguientes hechos ocurridos en nuestra comunidad de San Miguel de Aquila. Este es el registro que como ciudadanos hemos hecho. 8 de octubre del 2019. Emboscada a la Guardia Comunal de Aquila en el punto conocido como La Naranja, con un saldo de 2 miembros del cuerpo de seguridad heridos. 10 de octubre de 2019. Asesinato del comunero legítimo de Aquila, Miguel Sandoval Zambrano, asesinado a tiros. 28 de octubre, ingreso fallido del grupo delictivo perteneciente al cartel Jalisco Nueva Generación para tomar el pueblo de San Miguel de Aquila. 3 de noviembre, emboscada y asesinato de Abigail Farías Fernández, así como varios elementos de la Guardia Comunal heridos. 4 de noviembre, desaparición de Mario Alberto García Alcalá. 4 de noviembre, nuevo intento fallido del mismo grupo delictivo del cartel Jalisco Nueva Generación para ingresar y posicionarse en Aquila para su operatividad. 7 de noviembre, reportan gente de Corralitos, La Naranja, Otate y La Minita que el grupo encabezado por Villanueva y Verdía no permite el acceso a la cabecera comunal de San Miguel Aquila, teniéndola secuestrada y a nuestras rancherías incomunicadas y sin servicios indispensables de comida, abastecimiento de suministros, sin permitirles ir a trabajar, es decir, impidiendo su derecho a libre tránsito. Lo que damos a conocer en este comunicado, también advertimos la campaña en redes sociales que gente al servicio de este grupo delictivo hace para difamar las tareas de seguridad que realiza la Guardia Comunal de Aquila, quienes desde hace 5 años han mantenido la tranquilidad de las comunidades en todo el municipio, en coordinación con otros grupos de seguridad legítimos. Hay cuentas falsas en distintas redes sociales, pero las y los habitantes de San Miguel Aquila estamos observando e investigando la verdad de los hechos. Finalmente solicitamos al presidente municipal Mohamed Ramírez Méndez su gestión para que los distintos órdenes de gobierno intervengan para garantizar la paz y la tranquilidad que los aquilenses y nuestras comunidades necesitan para tener una vida en libertad. Al gobierno del estado y al gobierno federal le solicitamos un operativo conjunto para la detención de estos delincuentes al mando del cartel Jalisco Nueva Generación, siendo sus principales cabezas operativas Agustín Villanueva y Semey Antonio Verdía Cepeda, ciudadanos y ciudadanas habitantes de San Miguel Aquila y sus rancherías vecinas. Bueno, información bastante fuerte que esperamos se replique en diferentes medios y pues a compartir también esta información para que llegue a todas las comunidades y a los oídos de las personas responsables. Vámonos con más información. Y bueno, ahora vamos con Guerrero, donde el Centro de Derechos Humanos Tlachinola, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, nos comparte la siguiente información. Sigue la campaña por la presentación con vida de Arnulfo Cerón, desaparecido el 11 de diciembre del 2019, y bueno, pues sigue esta campaña exigiendo su aparición con vida. Como saben, él es un compañero que se dedicaba a la gestoría, a la defensa de los derechos de los comerciantes allá en Tlapa, y bueno, pues él ya había sido amenazado por autoridades locales y pues desapareció de manera misteriosa. en medio de estos hostigamientos en su contra. Él pertenece al Frente Popular de la Montaña y bueno, pues ha sido un calvario emprender la lucha por su paradero, no solamente de sus familiares, sino también de organizaciones sociales fraternas que bueno, pues han estado intentando hacer presión política para encontrarlo y bueno, pues al momento todavía no se ha dado esta situación y por el contrario ha habido hostigamiento por parte de las autoridades. Para doña Gabriela y sus cuatro hijos, cada día que pasa la desesperación es mayor, máximo cuando no tiene ningún indicio sobre el paradero de Arnulfo y que las mismas investigaciones aún no presenten datos fehacientes sobre los autores de su desaparición. A pesar de este sufrimiento que carcome el alma, aguardan la esperanza de que Arnulfo llegue a su casa. Las autoridades de los tres niveles de gobierno tienen de nueva cuenta la responsabilidad de cumplir con el mandato constitucional de salvaguardar la vida, la integridad física y la seguridad de todas las personas. El hashtag de Arnulfo con vida ha entrado en órbita para hacer visible esta exigencia que al mismo tiempo es un clamor para que este flagelo no nos deshumanice. Y bueno, pues es parte del comunicado que emite el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolan, que lo pueden encontrar en tlachinolan.org. Vamos con más información. Bueno, ya la última nota de este noticiero. Vámonos con unas jornadas feministas que se hicieron en la UNAM. Y bueno, desgraciadamente hay un sector muy machista al interior de todas las universidades y de todos los espacios en general. Pero en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, en la Facultad de Derecho, en muchos espacios de la universidad, se han visto incluso campañas por la violación de una feminazi, ¿no? El SIC, en la que, bueno, pues las compas se han estado organizando para hacer frente a esta violencia con manifestaciones pacíficas y pues denunciando este tipo de actitudes nefastas por parte de la comunidad universitaria estudiantil. Y bueno, Desinformémonos nos comparte la actualización que dice: ¿qué pasa en la Facultad de Filosofía y Letras? Feminismo en la UNAM, una historia. Y bueno, habla: desde hace años el feminismo de la UNAM con sus diferentes vertientes ha ido creciendo en la Facultad de Filosofía y Letras. Si bien antes ya había grupos feministas consolidados, el primer paro y asamblea feminista fueron los que marcaron un parteaguas. Así el movimiento ha ido aumentando y tomando fuerza día con día. Como antecedentes generales está a cabo el caso de feminicidio de Alí Cuevas Castrejón a manos de su expareja en 2009. Alí era estudiante de filosofías y letras. Compañeras y profesoras crearon en su nombre el colectivo Alí Somos Todas. Desde entonces ya se exigía justicia, debido proceso y esclarecimiento en los casos de violencia machista contra las mujeres a las autoridades estatales y universitarias. Y bueno, nos habla del 2006, del 2017, del caso de Lesbi, del asesinato de Lesbi Osorio, que bueno, ya su asesino pues ya está preso y calificado como culpable. Y nos habla de este proceso autónomo y de las chicas de la Universidad Autónoma de la UNAM. Y bueno, del ataque porril que recibieron. Vamos a leer un poco sobre este ataque. El 3 de septiembre de ese mismo año, los estudiantes de CCH Oriente marcharon del Metrobús La Bombilla a Rectoría para exigir justicia y debido proceso por el reciente secuestro y feminicidio de la compañera Miranda. A estas exigencias se sumó CCH Azcapo para denunciar la falta de transparencia. Y bueno, un grupo porril los atacó con bombas molotov y palos al viejo estilo del jueves de Corpus. Y bueno, así continúa este un poco largo comunicado y bueno, pues los invitamos a que lo lean porque es como muy extenso. Y esta semana se hizo también una actividad en Filosofía, bueno, más bien en la UNAM, se hizo una marcha y bueno, las compañeras fueron agredidas por un grupo de hombres. Entonces pues también hacemos la denuncia y los invitamos a que chequen toda esta información y pues la repliquen en sus medios. Y bueno, estas son todas las notas que tenemos por hoy. Ya con esto damos concluida el noticiero. Vamos a escuchar una canción y bueno, los invitamos a fortalecer sus luchas regionales, locales, a apoyar a las mujeres que se encuentran ahorita en México en una fase pues que necesitan, bueno, también un apoyo siendo hombres, ya sea quitando de Coa TV, que están hace poco hicieron un programa sobre Chile, que esperemos que pues sigan más programas, ¿no? Y pues nos comparte esta canción que está titulada, vamos a verla, está titulada Cálida Rabia y es un live que le hicieron. Los invitamos a que la escuchen, a que lo compartan, a que esta compañera tiene, pues ha sido muy solidaria con los movimientos desde hace mucho tiempo y pues realmente tiene una voz muy preciosa y pues, la queremos también por ser parte también de esta lucha. Y bueno, pues esperamos que su carrera también siga teniendo estos pasos tan bonitos. Vamos a escucharla. Vamos a escucharla y nos escuchamos en la siguiente emisión. Esto fue Noticias de Abajo de los Medios Libres. Solo quedó la sombra tallándome la espalda, recordando que en aquel sendero hay una mancha vieja, amiga, que dejé hace tiempo. Con mis cuerdas cantaba historias, con mi aliento en silencio, brotando flores, incrementando olores, sabores. Sospecha de tiempo, tristeza de viento, durando un segundo la existencia del mundo, colapsando en un millón de balas. Rabia, cálida rabia, en un segundo se muere la calma, el espíritu se va de casa. Rabia, cálida rabia, en un segundo se muere la calma, el espíritu se va de casa. Ah. borrachas, seductores, día a día con el ciclo de la sonrisa comprada, tergiversada. Pasados inocentes, laxantes, incongruentes, en el viejo libro de la memoria que no perdona. La aldaba se cierra, el corazón se muda la cabeza. La aldaba se cierra. Rap y mucha mierda.